Bueno, lo decíamos en los titulares, los funcionarios electorales se van a movilizar hoy, tienen un paro y se movilizan deteniendo el escrutinio de las elecciones universitarias. La medida que toman los funcionarios electorales no son funcionarios que estén tomando medidas a cada rato. Cuando toman medida es por algo. Y este algo parece que son varios los temas que están preocupando a los funcionarios electorales. Pero estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Asociación de Funcionarios Electorales, Miguel Esteves. Miguel, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio, como siempre, gracias a la audiencia. Y bueno, como bien decía, nosotros no somos un sindicato que esté tomando medidas muy seguido. En realidad habla bien por una cuestión de responsabilidad dentro del movimiento sindical y también llama la atención que estemos generando esta situación y dando a conocer, pero bueno, en realidad venimos trabajando desde el 26 de octubre pasado con una plataforma que se concretó en una asamblea que hizo una declaración en alerta y sí, venimos trabajando con varios temas y bueno, desde el 26 de octubre, casi un mes hasta acá, han pasado bastantes cosas que han terminado en que hayamos determinado parar el día 17, al día siguiente de la universidad, y tuvimos un paro de 24 horas con un acatamiento de casi un 80% de los funcionarios, un paro que fue histórico para nuestro sindicato. Recordemos la particularidad que tiene la Corte Electoral, ¿no? Donde los ingresos son políticos, de partidos políticos. Entonces, cada compañero y cada compañero que ingresa a trabajar ingresa con filiación política declarada. Se imaginarán que eso incide también en toda la vida nuestra, desde el control partidario en las elecciones hasta la propia vida sindical. Y bueno, hemos logrado una unidad importante de compañeros y compañeros con una absoluta independencia política en cuanto a lo sindical, que es lo que corresponde y que lo que reivindicamos siempre del movimiento sindical, o por lo menos algunos reivindicamos el movimiento sindical y nada, en ese camino estamos con esa plataforma que está compuesta por bastantes puntos y que bueno, y que tiene como gran cierre en realidad o como gran cierre o como gran comienzo el año que viene un proyecto de rendición de cuentas de cara a lo que van a ser los 100 años de la Corte Electoral, y donde el sindicato quiere presentar un proyecto, o estamos trabajando en un proyecto de reestructura, que se dirá para lo decíamos, ¿no?, para la rendición de cuentas, que es la instancia donde podemos hacerlo, pero bueno, pensando en una Corte Electoral que sea del 2024 adelante y no de 2024 hacia 1924. Así que como está funcionando ahora, lamentablemente, ese organismo, como tanto en el Estado, ¿no? Bueno, Miguel, los temas son grandes títulos que si uno, como en internet, ¿no? Si uno entra en cada uno de esos títulos, se abren muchas ventanas. Temas presupuestales, ingreso de personal, condiciones de trabajo, podrían ser los títulos, pero en cada uno de ellos hay una historia distinta. Sí. Sí, fundamentalmente, obviamente, ¿no? Si nos podemos hablar de cada uno de esos planteos, el tema de las condiciones de trabajo nosotros lo venimos reclamando cuando tuvimos la firma de la ley de urgente consideración, el año pasado tuvimos una movilización por el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? Sí. Nosotros recién ahora logramos instalar la bipartita de seguridad e higiene cumpliendo el decreto 291 hace muy poquito tiempo atrás. La Corte ha sido ajena al tema de seguridad y higiene, todos los planteos que se le han hecho. Ni que hablar, la movilización que se hizo en la firma de la ley de urgente consideración fue en medio de la pandemia, y una de las razones era que no se cumplían los protocolos sanitarios. Había que sacar el trabajo y no se cumplían los protocolos sanitarios. Entonces, para nosotros eso era grave, pero esa plataforma que mantuvimos en ese momento, por eso. Si nos ponemos a hablar de esa plataforma, tenemos que pasar 17 programas, más o menos. Claro, Porque hay un montón de puntos de seguridad y higiene, y bueno, nosotros recorrimos los caminos que hay que recorrer. El camino sindical es el de organizarse, el de tener una propuesta, el de movilizar, y bueno, y el camino a negociar. El camino a negociar nunca estuvo cerrado, pero tampoco ha dado su fruto concreto. El camino de movilizarse, el sindicato lo ha cumplido, y bueno, y el de propuestas, sí, propuestas tenemos un montón, las vamos a trabajar en la bipartita de seguridad y higiene, pero las firmas ayer las llevamos a la Comisión de Presupuestos del Senado, pese a que la corporación no presentó ni una sola propuesta, ni un solo mensaje presupuestal. El año pasado, en la rendición de cuentas anterior, lo único que presentó fue que se les solicitara una deuda al correo. Estamos hablando de una situación absolutamente grave, donde nosotros no solamente firmamos, sino que estudiamos que el organismo se encuentra con una emergencia de edilicia. Hay condiciones de edilicia que no son ni siquiera, digamos, no son deseables. Yo creo que la audiencia no se imagina las condiciones que se puede llegar a encontrar un edificio público o varios edificios públicos, porque por la ley la Corte Electoral tiene una oficina en cada capital departamental, y bueno, no es ajeno, son poquísimas lamentablemente las excepciones que tenemos de oficinas en buen estado, ¿no? Uh-huh. Tenemos las oficinas en estado catastrófico, un desastre, de salto, tenemos oficinas que no, le pasamos foto al Senado, llevamos foto a la Comisión del Senado, no tienen ni los compañeros, están con aire. De hecho, en Montevideo, hasta hace muy poco tiempo, teníamos una sección entera que le faltaban vidrio y que estaba puesto con plástico en pleno invierno, ¿no? Y después, bueno, de eso, el Registro Cívico Nacional se inunda de agua servida, por ejemplo, por un edificio. Acá en Montevideo, ¿no? En plena ciudad vieja. Se cayó la mampostería del techo. El año pasado tuvimos un incendio que, por suerte, fue fuera de hora y fue en un servidor y que no pasó mayores. Pero bueno, tenemos una situación bastante compleja, simplemente en eso. Y después, bueno, lo otro, como central, es el tema del ingreso personal, ¿no? Claro. Y cómo eso afecta el todo. Nosotros tenemos hoy en día 89 vacantes de administrativo, 15 vacantes de auxiliar, eso digamos que sería para un llamado externo, y después tenemos para adentro vacantes, por ejemplo, en el registro quiroscópico, que es donde se hace el cotejo, se miran las huellas, se hace el cotejo, se cuentan las líneas para autorizar las inscripciones. Ahí también tenemos vacantes que se van a, ahora hubo un concurso y se va a tener que llevar un llamado interno. Eso va a resentir también en la cantidad administrativa y auxiliares que son los que pueden concursar. Después, tenemos un montón de auxiliares haciendo tareas, montón estamos hablando, ¿no? Haciendo tareas de administrativo. Cuestión que viene la ley 16.462, que es la ley que creó nuestros escalafones. Entonces, nosotros le pedimos a la Corte Electoral, en varias instancias, que ellos llevaran adelante otro llamado, porque se hizo uno, ingresaron 10 compañeros, que eran auxiliares, pasaron a ser administrativos, y ahora le pedimos de nuevo, abran otro, porque también queremos que esos compañeros que están haciendo la tarea también tengan la oportunidad, porque liberemos más vacantes, para que pueda ingresar más gente. Bueno, la Corte se pone en la negativa, nosotros lo que le decimos es que no hay un argumento que nos diga que no, porque esos compañeros por la vía los hechos están haciendo la tarea, y lo que nosotros entendemos es que lo mejor son las oportunidades para los compañeros que están, y lo otro es que la corporación no puede estar violando la ley de presupuesto que escribió lo de Escalafone, porque de ahí partimos de la base de que está mal. Entonces, todas esas situaciones se van generando, y bueno, eso es lo que va generando también esos pequeños focos de descontento en la gente, que bueno, en realidad es trabajo del sindicato, ¿no? Recoger las inquietudes y bueno, organizar y llevar adelante tarea. Es la tarea, nuestra tarea, en realidad, que es esta, ¿no? Es dar a conocer para afuera, intercambiar con los compañeros, elaborar estrategia, trazar estrategia y seguir. Muy bien. Miguel Esteves, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted y bueno, sí, igualmente estamos a las órdenes. Hasta luego. Arriba.